Calingasta enamora. Y en febrero, Cupido se instala en la fiesta de los enamorados. Domingo 13, octava fiesta de los enamorados en Barreal. Domingo 13. Domingo 13. The King, Orlando Balmaceda, Hola La y las canciones de Alejandro Lerner. Amarte así, porque estás dentro mío, palpitando conmigo. Para todos los que siguen creyendo en el amor. Para enamorarse. Sonidos, sabores, colores. Calingasta, octava fiesta de los enamorados. Organiza e invita Municipalidad de Calingasta.